Donde habita el olvido es el título de la exposición fotográfica que se inaugura esta noche, desde las 9 de la noche, el acto inaugural de esta nueva cita en la sala de exposiciones del San Juan de Letrán, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, una exposición del ubriqueño Manuel Vilches, con el que, como les comentábamos, vamos a hablar durante los próximos minutos. Manuel, con el que ya conversamos hace casi un año. Entonces, por aquel entonces, nos referimos a toda su trayectoria, a la asociación Dubabu, que además la familia Vilches desde hace años ha puesto en marcha. Y recogíamos además, ¿no?, el contenido de su exposición en aquella oportunidad también en nuestra localidad. Ya decimos, casi un año después, volvemos a conversar con Manuel, que nos está escuchando ya al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues, como decimos, llega esta nueva muestra a partir de las 9 de la noche hoy en nuestra localidad. Y, por supuesto, queríamos ofrecer ese anticipo a todos los ubriqueños para que acudan desde hoy al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Manuel, donde habita el olvido, que vamos a poder ver a partir de hoy allí en el San Juan de Letrán. Bueno, Juan Carlos, donde habita el olvido es un recorrido en 32 imágenes de la historia de cualquier niño en África, en el África subsahariana. Ahora está en boga todo lo que hemos visto en la televisión en estos últimos días, las llegadas en patera y las muertes que han ocurrido en el estrecho. Y donde habita el olvido es un lugar de donde gritar para nunca dejar de ser oído, ¿no? Es decir, aprendamos a mirar de frente los problemas que tenemos, porque hay un mundo que existe, que es un mundo invisible, pero que ese mundo está aquí, muy cerquita del nuestro. Y que después de la crisis económica que hemos sufrido, incluso lo hemos sufrido en nuestras carnes, ¿no? Un vecino, una noticia en un periódico, en la televisión, de algún anciano o alguien que ha sido desahuciado, que se ha visto en la calle. Entonces, donde habita el olvido es un grito para eso, ¿no? Para no olvidarnos que hay otro mundo con problemas, un mundo lleno de injusticia. Y en esta vez, como tú sabes, como bien has dicho, nuestra asociación Dubabu se dedica a llevar ayuda humanitaria y a realizar proyectos en el África subsahariana, más concretamente en Burkina Faso. Pues son 32 imágenes de la vida de cualquier niño desde que nace, porque la primera fotografía de la exposición, que va en orden cronológico, es la imagen de un niño que tiene 4 horas de vida, y cuando tienen 20, 25 años se plantean el venir a buscar el sueño del primer mundo, y antes de llegar a las costas, donde vemos que mueren en las aguas, tanto del Mediterráneo, pues ellos tienen que atravesar 4 y 5.000 kilómetros de desierto. Van en unos camiones atiborrados con 60 grados de calor diaria, andando 4 o 5.000 kilómetros antes de llegar a las costas. Esos camiones son conocidos como los cayucos del desierto o caminos de esperanza. Y esa es la última fotografía de la exposición, la última imagen. Y donde habita el olvido es eso, es un grito en un lugar que parece que está lejos, pero no está tan lejos. Solamente tenemos que volver la cara hacia un lado y ver que está tan cerca de nosotros que casi nos roza, ¿no? Y a pesar, ¿no?, de lo cerca que lo tenemos, un olvido en el que contribuyen especialmente los medios de comunicación, ¿no? Es que los medios de comunicación, la mayoría de ellos se rigen por una economía de audiencia. En el momento que dan la noticia, a los 5 minutos aparece un anuncio queriéndote vender un reloj que vale 500.000 euros. Entonces la conciencia la tiene que tomar el ciudadano. Los medios de comunicación deben servir a veces para darnos de frente con la realidad, pero no se toman la seriedad necesaria. Para ello es rellenar un tiempo, y que es necesario rellenarlo porque es su economía, y verdaderamente donde el problema está en nosotros, porque donde habita el olvido no solamente es un lugar donde mirar la realidad de otro mundo, sino también podemos aprender a valorar lo que tenemos. Muchas veces nuestra insatisfacción en este mundo es porque queremos conseguir cosas que otros tienen y no le damos realmente el valor a lo que ya tenemos, no somos realmente felices con lo que realmente tenemos, ¿no? Intentamos siempre ir más allá, y vivimos inmersos en un mundo lleno de ese mundo de consumo estúpido y veroz que nos lleva, ya digo, un presidente latinoamericano. Cada vez que compramos algo, lo compramos con el dinero que nos han dado porque nos han comprado nuestro tiempo, ¿no? Entonces, esta exposición también sirve no solamente para ver la realidad de otros pueblos, sino para que aprendamos a valorar cuál es nuestra realidad y qué es lo que tenemos realmente, ¿no? Pues precisamente, ¿no?, relacionado con eso que nos comentas, bueno, sobre además lo que nos trasladan los medios de comunicación sobre la realidad a nivel mundial, veía, ¿no?, hace unos días un llamamiento que hacía la ONU, destaca que África necesita unos 1.800 millones de dólares en ayuda humanitaria inmediata, porque estamos hablando de que la hambruna ha aumentado después de más de una década en el que ese problema, bueno, pues fue bajando. Cuando estamos hablando de muchísimos temas que no tienen importancia, que no deberían tenerlo, lo que es la supervivencia, ¿no?, de millones de personas, parece que está ahí arrinconado. Y bueno, pues la exposición, en definitiva, al igual que en otras oportunidades hemos visto, intenta, como tú decías, ¿no?, reflejar ese grito para, bueno, pues hacernos conscientes de lo que ocurre, ¿no?, en este continente, ¿no? Claro, es que la mayoría de las cosas que están ocurriendo en este continente, y con la mayoría de la gente que hablo, que no tiene información, se cree que toda la culpa la van a tener los blancos. Mira, la Organización Mundial de la Salud, a todos los países ricos y poderosos del primer mundo, les tiene puesto un techo, un cupo para poder contaminar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues cuando tú excedes este cupo, como eres un país rico, le compras parte de tu cupo a países africanos que no tienen ninguna industria y nunca van a llegar a contaminar el cupo que ellos le permiten. Bueno, pues el exceder, que los países ricos excedan ese cupo de contaminación y ese exceso, están cambiando un clima que todavía hay gente, y esa gente, el problema que tenemos es que esa gente son gobernantes del mundo, gobernantes de países importantes, gobernantes de países que pueden cambiar con leyes, solamente con leyes. No hay que llegar a las armas ni a crear guerras como mucha gente cree. Bueno, pues con leyes se pueden cambiar muchísimas cosas. Bueno, pues el cambio climático, ellos son los primeros que los están sufriendo. Yo he estado en poblaciones donde decían, niños de 20 años decían, yo cuando tenía 4 años veníamos a bañarnos aquí y el que no sabía nadar solamente se metía allí porque esto tenía más de 5 metros de profundidad. Y esto lleva más de 10 años esto. Entonces el cambio climático les está afectando a ellos. Cuando les afecta el cambio climático, pues les afecta en la alimentación porque no saben cuándo. Mira, tenemos un amigo que es jefe de aldea de Manto Godó, que cuando llegan los jefes de petiche, cuando llegan los ancianos a preguntarle cuándo deben de sembrar, dice, yo qué sé, yo estoy loco, yo ya no sé cuándo es la época de siembra ni cuándo es, yo ya no entiendo el tiempo. Entonces claro que necesitan ayuda. Y cada vez van a necesitar más ayuda. Yo el otro día estuve comentándolo, yo cada vez que voy a África se me cae el corazón al suelo, se me cae, porque yo digo, esto no va a tener arreglo. Es que seguimos entrando en África a robarle la materia prima, a robarle todo lo importante que tiene, y solamente le dejamos migajas. Todo el poder y toda la grandeza y toda la economía que hay en África está en manos de blancos. Todo está en manos de blancos. Pues te iba a preguntar, Manuel, precisamente, ¿no?, teniendo en cuenta que llevas 3 décadas recogiendo, ¿no?, lo que es el sentir, la realidad de África. Hablamos en su momento, ¿no?, de ese viaje en 1990 que un poco lo cambió todo, ¿no?, y viste que la fotografía tenía que ser un medio, ¿no?, para devolverles, ¿no?, a África, a sus habitantes, pues todo lo que nos dan. Desde entonces, por lo que me comentas, las cosas han cambiado, pero para peor. Es que cuando tú ves la época de ahora, que ahora empieza el buen tiempo y empiezan a venir pateras, cada año está subiendo la gente, los inmigrantes se llegan a las costas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando España ha sido un país rico, la gente no ha emigrado. Cuando España ha tenido bien la economía, ningún joven, ninguna ha tenido que irse a Alemania ni a Francia. Cuando hemos emigrado es cuando había problemas económicos en nuestro país. Cuando había problemas de no tener encontrar trabajo, de que no teníamos para pagar la luz, para no pagar. Solamente tenemos que recordar que Alemania, Francia, Suiza, está lleno de inmigrantes españoles. Ahora están volviendo a emigrar los chavales jóvenes porque se encuentran sin un futuro. Si esta gente están viniendo buscando el sueño europeo, el sueño del primer mundo, y cada vez llegan más y más a nuestras costas, es porque algo no funciona en su país. En el momento que un gobierno, con la crisis económica, decide cortar toda la ayuda financiera a un país subsahariano, lo primero que está haciendo es abocar al joven a que tiene que venir. Si tú ese dinero lo inviertes en África, lo inviertes en jóvenes, se pueden tener ideas porque hay universidades, nadie va a querer dejar su casa, ni su lugar de nacimiento, ni sus amigos. A mí no me gustaría tener que irme de Ubrique porque me faltara trabajo y no tuviera para comer. para mí sería impensable, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? La pregunta que todos nos debemos hacer, ¿por qué tantos jóvenes, a pesar de los peligros que nos comentabas, ¿no? Esos miles de kilómetros que tienen que recorrer, con los peligros que se van a topar a lo largo de ese camino, después, bueno, pues atravesar el mar con los peligros que ello conlleva y en las condiciones que lo hacen. ¿Por qué se arriesgan a todo ello? Pues imaginemos, ¿no?, la situación de hambruna, y no solo de eso, ¿no?, sino también lo comentamos en la última ocasión, bueno, pues la inestabilidad, la violencia en algunas zonas. Y bueno, tú de hecho has tenido que venirte de forma precipitada en algún viaje por esa inestabilidad en algún momento incluso, ¿no? Hace 2 años nos cogió en Burkina Faso, en el 2017, y bueno, pues el día, llevábamos 13 o 14 días, habíamos terminado todo lo que había que hacer de cooperación de nuestra asociación, y habíamos quedado con unos amigos en Banfora, y nos encontramos una mañana que se habían dado un golpe de Estado, y se da un golpe de Estado, pues como el que se va a jugar un partido de fútbol. Y las miradas del mundo internacional, pues tan panchas. El último presidente que tuvo Burkina Faso, que fue un tirano durante 25 o 30 años, que tuvo masacrado a su país, bueno, pues Francia lo cogió en Costa de Marfil, allí está en un chalet, tendrá cuentas en Suiza, sus hijos estudian en Francia, y el tío vive como marajá, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay todavía algunos negritos que tienen coronitas en las hombreras, que llevan gorros de plato, y que todos los intereses de Francia, o de Holanda, o de Estados Unidos, pues ellos son los guardianes de esos intereses. Y eso no va a cambiar. Y cada vez que pensemos que un joven con 20, 25 años se mete en una patera para llegar al sueño español, o al sueño europeo, el precio que está pagando es el precio de su vida. Aquí no es que esté llegando como llegamos a Alemania y se pegan 14, 15 días, los 14, 15 días te llaman y dice: papá, mándame dinero que no encuentre trabajo, que me vuelvo a España. No, no. Así están, el billete que pagan es su vida. Y eso hay que tenerlo muy presente. Cuando alguien, muchas veces me dice, hay que ver, gente que comenta, hay que ver, venirse de su país para vender pañuelos en un semáforo. Bueno, pues pregúntate cómo se debe estar en su país para ellos preferir estar en un semáforo vendiendo pañuelos. Sin duda la pregunta que hay que hacerse, y bueno, las reflexiones que supongo, ¿no?, invita a realizar esta nueva exposición, como el resto, fotografías, y yo invito además a los oyentes, que seguro que conocen la fotografía de Manuel Vilches, pero que vean, que entren en su web, en la web de Dubabu, en los perfiles de Facebook, la belleza de esas imágenes, pero también, ¿no?, el mensaje. Se trata de una fotografía solidaria, como vamos a comprobar en Donde Habita el Olvido, se refiere, nos hablaban, ¿no?, de unas 30 imágenes. ¿Se refieren al último viaje, los últimos viajes que ha realizado a África? Sí, de los 3 últimos años. De los 3 últimos años. Y decir también que la primera exposición que voy a hacer en blanco y negro, porque me interesaba no meter el color para no distraer, porque son imágenes duras, imágenes que lo que demuestran es la realidad, ¿no?, que está viviendo ese pueblo. Bueno, pues desde luego una cita que no podemos perdernos. Yo quería preguntarte además, Manuel, por el último viaje que realizaste. Fue el pasado año. Además de eso, el contacto, sé que mantiene el contacto continuo, por ejemplo, con Bantogodo, ¿no?, con Burkina Faso. ¿Cómo están las cosas por allí? Bueno, desde que una de las cosas que tenía en idea la asociación es que centrar la ayuda lo máximo posible en un lugar determinado. Cuando encontramos esta aldea, que es Bantogodó, bueno, pues ahí hemos empezado a hacer varios proyectos. Empezamos con ayuda humanitaria, como llevando medicamentos, llevando ropa, llevando materia escolar. Empezamos a intentar construir una escuela que terminamos hace unos 5 años para 200 y pico de niños, que se ha convertido en un liceo para 400. Ahora tenemos el proyecto, que estamos ya casi terminando, de recaudar todo el dinero de lo que es el presupuesto del proyecto, y queremos empezar este año un pozo muy cerquita de la escuela, para que los niños no tengan que perder esas 2 o 3 horas diarias en ir a buscar agua antes de ir a la escuela, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando tú centras esa ayuda en un lugar determinado, tú ves que la calidad de vida de esa población va en aumento. Quiere decir que cuando tú ayudas de forma inteligente, y estamos hablando de una asociación que cuenta con 110 socios, con lo que recaudamos con la fotografía, con las poquitas cosas que vendemos, podemos llegar a cambiar la fase de una aldea. Imagínate lo que pueden hacer gobiernos si realmente quisieran ayudar de forma inteligente. ¿Cómo se puede...? Imagínate lo que se puede llegar a hacer. La verdad es que, bueno, a pesar, como decía, ¿no?, que se trata de, lo comentamos también en su momento, de una ONG, una asociación familiar, y a pesar de ello, y en eso sí que es cierto que no, las redes sociales contribuyen, ¿no?, a expandir al menos ese mensaje. Bueno, pues, ¿cómo se puede colaborar con vosotros? Bueno, a través de Facebook, tú lo has dicho bien, Asociación Dubabu, podéis entrar a través del Facebook, podéis entrar en nuestra página, y en nuestra página tenemos una pequeña tiendecita solidaria donde puedes comprar el carnet de Dubabu durante un año, que son 50 euros, hacerte socio y colaborar con nosotros. A mí me gustaría desde aquí, Juan Carlos, aprovechar este momento para invitar a todo Ubrique, aunque lo he hecho a través de las redes sociales, a invitar a que esta noche, bueno, podemos tomar una copa, podemos charlar y podemos vislumbrar estas 32 imágenes, que es un paseo a través de lo que he determinado en llamar donde habitan los niños. Antes de despedirnos, Manuel, ¿el próximo viaje a África? Bueno, este año, como tú bien has dicho, estuve en África y hace dos años me echó un general con un golpe de estado y este año me echó un mosquito porque a los 14 o 15 días de estar allí cogí el dengue, estaba haciendo un reportaje fotográfico en Benin, en los Montes Taneca, una etnia increíble. Pude terminar el reportaje fotográfico pero bueno, me tuve que venir enfermo con el dengue y ahora cuando tenga que ir iremos brevemente para hacer el proyecto del pozo unos cuantos días, volver y en épocas donde no haya mosquito, ¿no? Porque mi médico me ha prohibido durante tres años, pero bueno, el no exponerme porque puede ser muy peligroso, ¿no? Bueno, pues fíjense, ¿no? Hasta donde la voluntad, la decisión y las ganas de ayudar de Dubabu y de Manuel Vilches, que ya sabe lo que desde luego es correr riesgos en ese sentido. La verdad es que no sabía este último aspecto que me has comentado. Bueno, esperemos que haya más suerte desde luego y que puedas disfrutar como se merece, ¿no? De una población además muy hermanada. Hablamos la última vez con Timbi, ¿verdad? Que es representante de Dubabu allí en Burkina. Y bueno, la verdad es que el agradecimiento por parte de la población es inmenso hacia Dubabu. Así que desde aquí animaros a seguir en esa labor. Y todos podemos colaborar apoyando a Dubabu, apoyando la fotografía de Manuel Vilches y, por ejemplo, acudiendo esta noche a partir de las 9 al Centro de Interpretación de la Historia para contemplar esa nueva exposición donde habita el olvido. Manuel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, tu presencia. Venga, yo daré las gracias también a esta Semana Blanca. Colegios de Ubrique van a colaborar con nosotros para el proyecto del pozo y me gustaría darle las gracias a todo el mundo y decir, como antes dije, que todos estáis invitados a pasar esta noche por el San Juan de Letrán, tomarnos una copita y charlar un rato sobre fotografía y sobre la realidad de estos pozos. Pues lo dicho, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo, por tus imágenes y por esos proyectos solidarios que ponéis en marcha. Un saludo. Un saludo, Juan Carlos. Gracias a ustedes.